La oveja. Ricardo era dueño de una oveja llamada Francesca, que tenía una lana muy suave. Un día, Ricardo la abandonó. Mientras caminaba la oveja sola, se encontró con gente tocando el tambor y de repente una niña la vio y se la llevó. Le dio una planta y se pudo alimentar. Donde vivían había muchos animales. La oveja se hizo muchos amigos. Estaba la vaca, el chancho, el gato y la gallina. Todos ellos estaban siempre juntos. En un momento apareció una oveja varón que se llamaba Leo, de quien Francesca se enamoró. A los pocos años tuvieron 3 hijos, 2 nenas y el bebé, un varón. Su dueña les daba comida a todos los animales y fueron felices para siempre. La oveja, un cuento de Paloma de Niza Aranda.